Bueno, estamos en Secretaría de Ambiente. La intención es poder informar a la población en la radio y en el sitio de noticias sobre la situación del caso de rabia que fue detectado en zona del Basural, Martina, ¿cierto? Fue detectado en San Esteban. Fue un burro que descubrieron que le dio caso de rabia positivo por el SENASA en Córdoba y ellos informan que hay que vacunar en un radio de 10 kilómetros. Por eso nosotros sacamos el aviso y que cualquier cosa se acerquen a la secretaría. En el caso de animales grandes como equinos y vacunos, preferimos que se haga cargo el productor por recomendación de SENASA. Y en el caso de animales pequeños como gatos y perros, nosotros gestionamos la vacuna a través de la municipalidad con veterinarios que están a cargo del plan de rabia hace un tiempo, que son el veterinario Tesi y Magdalena. Salió una noticia en el diario de Carlos Paz, un medio de prensa de Punilla, que dice que en zona del Basural también se había detectado. ¿Eso no es así? Todavía no dio positivo, se está analizando ese. Es una sospecha que tiene que confirmar por varios exámenes que se hacen. Uno es de fluorescencia y los otros son que inyectan lo que se extrae del animal supuestamente infectado en ratones de laboratorio y esperan que se les dé el positivo en los signos de rabia en ellos. Eso tarda entre 7 y 14 días en presentarse los síntomas y previo lleva 30 días de incubación. Es un proceso bastante largo, por eso todavía no tenemos el resultado definitivo. ¿Esos estudios dónde se están realizando? Los realiza el SENASA en Córdoba. En ciudad. Sí, y unos de mayor complejidad, el SENASA los envía a Buenos Aires. Bueno, Martina, para el tema de la población, digamos, para la situación y la alerta o el cuidado que tiene que tener la población, ¿alguna recomendación especial más allá de lo que recién decías de vacunar a los bovinos? Para la población que tengan cuidado con los murciélagos, si advierten algo de eso, no sabemos si están infectados o no, pero que por favor traten de mantener los espacios que son oscuros y amplios, que es donde generalmente se aloja el murciélago que lleva esta característica de ser vampiro, que no todos lo son, que traten de ventilar y de iluminar para que no se alojen en ese lugar. Puntualmente en San Esteban, donde se encontró que habitaba el murciélago, era en el castillo ese que está abandonado, que es un lugar que requiere todas las condiciones para que habite este espécimen. ¿Y consideran que hay lugares en Capilla que puedan, digamos, que pueda haber murciélagos o que podría habitar esta especie? SENASA está investigando todos los lugares acá que podrían llegar a ser. Hasta ahora no encontró ninguno que reúna las condiciones más que este que, bueno, fue donde se detectó. Pero cualquier información que ellos descubran en algún lugar, nosotros vamos a avisar a la población. Martina, si alguien detecta, digamos, bueno, murciélagos en sus casas o en los lugares donde está habitando, o bien alguna situación anómala, digamos, que tendría que comunicarse con ambiente, ¿cuál sería el procedimiento? En realidad lo que sí es obligatorio es denunciar el caso de rabia para el SENASA. En caso de alguna sospecha podrían informarnos a nosotros y nosotros nos comunicamos con SENASA para que ellos vengan a investigar. Sí o sí, si detectan algún animal con rabia, tienen la obligación de informar en la Secretaría o directamente al SENASA para que ellos vengan a investigar el caso. Y bueno, ¿ya qué contacto se comunicarían acá ambiente, el teléfono, una referencia como para poder comunicarse? La Secretaría de Ambiente está abierta de lunes a viernes de 7 a 14 horas y el teléfono es 489-603. Bueno, muchísimas gracias, Martina. Cualquier cosa estamos a disposición. Muchas gracias a ustedes.